Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos un día más. Hoy es jueves 22 de febrero. Y vamos inmediatamente a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Seguimos pendientes de las protestas de los agricultores. En esta oportunidad se toman el puerto de Valencia. Dirección General de Tráfico. Por dos accidentes que complican especialmente el tráfico en Barcelona. En la entrada hay más de 5 kilómetros de retención en la A2 en San Vicent de Lors, pero también en la salida en la C58 en Nudo Trinidad en dirección Sabadell. Además, a esta hora especialmente complicada la entrada a Madrid en la A4 en Pinto, A42 en Parla, pero lo más intenso la M40 en Vallecas y Coslada en dirección A2. También en Murcia van a encontrar tráfico lento en la A7 en el cementerio Nuestro Padre Jesús en sentido Almería, y densa la entrada a Málaga por la A7 en Rincón de la Victoria, el acceso a Sevilla por la A49 desde Bormujos y el A92 en el Araal. Especial atención por viento en gran parte del país. Recordamos, al salir de túneles, al adelantar camiones, puede aparecer el empuje del viento de forma sorpresiva, así que mucha precaución. Ya lo escucharon, precaución. Por cierto, un poco bajo el boletín de la Dirección General de Tráfico, pero alcanzamos a escuchar claramente cómo está el panorama de las principales vías del país. Vamos ahora a dar cuenta del tiempo. Temperaturas entre los 11 y los 24 grados para hoy. Podemos decir que estamos con la mínima 12 grados. Tenemos un jueves con cielo mayormente nublado. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía arrancando la jornada. La cotización del euro frente al dólar, 1.08, se mantiene en comparación con el día anterior. Entre tanto, el petróleo se cotiza en el mercado internacional, $83.20. Ayer estaba 82. Por lo tanto, se mantiene al alza el petróleo. Hablamos del barril Brent. Y por aquí vamos a dar cuenta ya del IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada, atención, en 10.102 puntos. Buen comportamiento de la economía. Buscamos inmediatamente también un titular para destacar. Un titular. La luz y el gas ya cuestan lo mismo que antes de la crisis energética. Buen dato para tener en cuentas, para tener en cuenta en el día de hoy. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos también a repasar lo que es noticia. En el contexto nacional destacamos la detención de un asesor del exministro del presidente del gobierno Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, por cierto valenciano, por su presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. El Senado ha aprobado o reprobado al ministro Fernando Grande Marlaska por no dotar de medios suficientes a la Guardia Civil contra el narcotráfico. Los problemas vuelven al CIE de Madrid. 50 migrantes denuncian agresiones policiales con patadas en la cabeza. Estamos hablando ya de inmigración. Noticias que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. El Centro de Internamiento de Extranjeros del barrio madrileño de Aluche había permanecido cerrado casi un año por obras de mantenimiento y se reabrió hace 2 meses. Los internos que han firmado un escrito aseguran que recibieron porrazos e insultos por parte de varios agentes de policía y que no es la primera vez que esto sucede. Entre tanto, la UNICEF ha pedido para los menores migrantes de Canarias el mismo trato que se da a los refugiados de Ucrania. También hemos conocido que la mayoría de los catalanes ve la inmigración positiva para la economía, según un estudio. Tenemos hoy detalles de este interesante estudio. También conviene destacar que los comunes, la CUP y el Partido Socialista Catalán tienen la visión de los inmigrantes más favorable y los de Junts, Partido Popular y Vox, la que menos. Las políticas de la Unión Europea niegan seguridad y protección a las personas refugiadas y migrantes mientras promueven una brutalidad sistémica. Así lo datan Médicos Sin Fronteras en un nuevo informe que refleja las terribles consecuencias de la Unión Europea en materia de migración, con prácticas inhumanas, tácticas violentas y denegación de asistencia. Bueno, estamos comenzando el Café Mañanero e intentamos de algún modo recoger toda la actualidad y compartirla en resumen con nuestra audiencia. Y al otro lado del Atlántico se está hablando del secuestro de un militar venezolano que tenía asilo en Chile. El gobierno de Gabriel Boric ha confirmado que la justicia está investigando este secuestro. Se trata de Manuel Monsalve. Ha sido el funcionario chileno que ha informado de este secuestro. Ronald Ojeda Moreno, el militar venezolano desaparecido en Chile. Más adelante todos los detalles. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. De momento, turno para la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles de la jornada de Champions. En la segunda tuvimos en acción al Fútbol Club Barcelona, que ha logrado un resultado positivo en condición de visitante. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos cómo el FC Barcelona, en un partido bastante igualado ante el Nápoles, le sacaba un empate 1-1 y tiene todo abierto para jugar en su casa, en Barcelona. Continuamos con la Europa League, porque hoy tendremos interesantes e intensos encuentros en esos octavos de final. Lo mismo que en la Conference League, donde el Betis está representando a Colombia. Continuamos con el ciclismo, porque en el Tour de Ruanda, Jonathan Restrepo, el colombiano, se mantiene en la lucha y esperando la durísima montaña para dar la pelea. Lo mismo que lo estamos viendo en el Gran Carmiño 2024 aquí en Galicia, donde también los colombianos tienen presencia. Y en el Tour de Emiratos Árabes Unidos, donde Enes Rubio ha dado absolutamente todo, está también en la pelea de las posiciones de arriba. Y tenemos también la moción de censura a la exministra del deporte en Colombia. ¿Podrá progresar cuando en Colombia el gobierno parece estar a su favor? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Feliz día para todos. Vamos ahora también con el apartado de entretenimiento. El saludo musical es por cuenta del maestro Rubén Blades con la banda de Roberto Delgado y su orquesta. 45 aniversario. Hay de nuevo lío entre Rubén Blades y Willy Colón. De momento, que suene la música. Y esta canción es la que cierra el ciclo por primera vez. Y qué bien aquí, que fue aquí en Puerto Rico en este día. Primera vez que tocamos todos los temas, uno detrás de otro. Y aprovecho nuevamente para agradecer a todas las personas que hicieron de Siembra el álbum de salsa más vendido en la historia de la salsa. Y este álbum, esta canción se titula Siembra. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Enfrenta la corrupción. Derrótala de corazón. Oh. siembra y siembra en tu ave. Recuerda que el tiempo pasa, no da fruto árbol caído. Lucha siempre por tu raza, nunca te des por vencido. Con fe, siembra y siembra en tu vera. Con fe, siembra y siembra en tu ave. Cuando lo malo te turbe y te nuble el corazón, en la unión está el futuro. Con fe, siembra y siembra y tú verás. Con fe, siembra y siembra y tú vas a ver. Es el álbum Siembra, el álbum de la discordia. Y esta canción es la que cierra el ciclo por primera vez. Y qué bien aquí, que fue aquí en Puerto Rico en este día. Primera vez que tocamos todos los temas, uno detrás de otro. Y aprovecho nuevamente para agradecer a todas las personas que hicieron de Siembra el álbum de salsa más vendido en la historia de la salsa. Y este álbum, esta canción se titula Siembra. Usa la conciencia latino. Bueno, es una canción con un mensaje muy importante, al mejor estilo del maestro Rubén Blades. Recientemente ganó el premio Grammy en el apartado tropical. Esta producción discográfica, estoy hablando de Siembra en Vivo, 45 aniversario. Y ha revivido una polémica, un disgusto que hay entre dos amigos. Bueno, fueron amigos, ya no creo que lo sean. A raíz del triunfo del maestro Rubén Blades con esta producción discográfica, resulta que se pronunció Willy Colón, que siempre ha estado atento. Hay una vieja disputa desde un concierto por allá en el año 2008 en Puerto Rico. Arremetió Willy Colón contra Rubén Blades. Vamos a compartir precisamente algunos de los mensajes que han estado yendo y viniendo. Lo que dijo el maestro Willy Colón, y que ha generado un disgusto nuevamente para el maestro Rubén Blades. Dice el maestro Willy Colón que Rubén Blades a plagiar siembra. Sería entonces un autoplagio. Un autoplagio. ¿Y cuál sería la intención? Si así fuera, pues dejar de lado al maestro Willy Colón. Pero nosotros escuchamos perfectamente aquí que Willy Colón hace un reconocimiento, perdón, Rubén Blades hace un reconocimiento al maestro Willy Colón. Lo acabamos de escuchar a todos los que participaron en esa producción discográfica. Entonces, ¿de dónde viene el disgusto? ¿Cuál es el interés en revivir esta polémica? Hombre, yo pienso que se autosabotea, ¿no? Especialmente Willy Colón sabotea el Grammy al maestro Rubén Blades. El 45 aniversario interpretando los temas con la orquesta en vivo es algo que quizás estaba en espera y era un merecido regalo a los seguidores del maestro Rubén Blades. Hoy la verdad es que no me escucho bien. Pero bueno, intentamos seguir adelante. Comenzamos entonces con esta vieja polémica de dos grandes amigos. Cuando lo malo te turbe y te nuble el corazón, piensa en América Latina y repite mi pregón. Con fe, siempre hay tu vera. Con fe, siempre hay tu ave. Y de acuerdo a la semilla, así nacerán los frutos. Nunca olviden a Betances, en la unión está el futuro. Con fe, siempre hay tu vera. Siempre hay tu ave. Comenzamos el Café Mañanero escuchando Siembra, su versión en vivo. 45 aniversario ganador del más reciente Grammy en el apartado tropical, que ha revivido la polémica entre Rubén Blades y Willy Colón. Y es que el maestro Willy Colón ha escrito varios mensajes. Uno de ellos destaca: si bien puedo carecer de un reclamo legal, lo que ha sucedido con una clonación de mi álbum Siembra, sin mi participación directa, se alinea con los principios de equidad e inequidad. Contundente el maestro Willy Colón con ese reclamo. Guardamos la esperanza, lo digo en calidad de seguidor, de admirador, tanto de Rubén Blades como de Willy Colón, de que se pongan de acuerdo y que esta historia pueda tener un final feliz, que puedan disfrutar ambos la gloria de semejante producción discográfica, la más grande en la historia de la salsa. Sí, sería el mejor de los homenajes a esta producción discográfica. Siembra, 45 aniversario en vivo en el Coliseo de Puerto Rico. Ahí está. Gracias, Puerto Rico. Lo voy a repetir. Gracias, Willy Colón. Gracias, Puerto Rico. Agradecimientos entonces del maestro Rubén Blades a Willy Colón. Repito, ojalá se pongan de acuerdo. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de lo que ocurre en el mundo de la música latina. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Gracias por seguirnos. Que tú vendas. No importa.

73.7 FM. Sí, allí estamos. Gracias, Murcia, también por escucharnos. Y recuerden que estamos también, como no, en latinosfm.es. Una sola radio, una sola señal. Y aquí está la información más importante del día. Damos una mirada a esta hora, las noticias más destacadas en materia de inmigración. Los problemas vuelven al CIE de Madrid. Tan solo han pasado algo más de dos meses desde que el Centro de Internamiento de Extranjeros, conocido como CIE, del barrio madrileño de Aluche, volviera a abrir sus puertas tras haber estado un año cerrado por obras de mantenimiento, y de nuevo surgen las denuncias por parte de los internos ante la vulneración, según ellos, de sus derechos y el trato vejatorio que reciben en el recinto. En esta ocasión, 50 migrantes han firmado una queja para reclamar ante el juzgado de las presuntas agresiones cometidas por varios policías. En otras noticias en materia de inmigración, destacamos también que la ONG o la UNICEF ha pedido al gobierno una respuesta rápida y eficaz para los 5.500 menores no acompañados que permanecen en Canarias, similar a la que se dio a los refugiados procedentes de Ucrania. Así se desprende del informe la respuesta de España a la crisis de Ucrania, un punto de inflexión en la protección de la infancia en contexto de contingencias humanitarias migratorias. Ha sido elaborado por la organización en el que analiza la gestión de la crisis por parte de las autoridades españolas. Y una más, en este caso, de fuera de Europa también, Médicos Sin Fronteras publicó un informe en el que detalla las terribles consecuencias de la crisis provocada por las políticas europeas en sus fronteras y fuera de ellas. Muerte, desesperación y desamparo. El coste humano de las políticas migratorias de la Unión Europea, elaborado a partir de testimonios de primera mano de personal médico y pacientes. Más de 7.900 consultas médicas de urgencia y más de 8.400 personas rescatadas en el mar durante 2023, ilustra una espeluznante adopción de las tácticas violentas autorizadas por las políticas de la Unión Europea y sus Estados miembros, y envalentonadas por la retórica política cada vez más deshumanizadora de los líderes europeos. Son las noticias que tenemos para destacar en el contexto de la inmigración. En breve vamos a seguir abordando este tema porque tenemos un estudio que da cuenta de la percepción que tienen los catalanes acerca de la inmigración ahora que se está hablando del traslado de competencias de inmigración del gobierno central a la Generalidad de Cataluña. Y sobre ese particular estuvimos escuchando algunas voces aprovechando la tercera edición de los premios que se entregaron en Barcelona el pasado fin de semana, Iberoamérica Empresarial concretamente. Pero bien, vamos a dar cuenta ahora de otros temas pendientes, asuntos relacionados con el consulado de Colombia en Valencia. Vamos a escuchar voces porque así conforme la semana pasada escuchamos en estos micrófonos gente que pedía, convocaba a firmar una petición para enviar al gobierno central la solicitud de cambiar de cónsul, también hay quienes la respaldan. Y todo eso lo vamos a escuchar en breve. Debate en el Café Mañanero. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. We'll be right back. momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río. Y el tema político del día son los segmentos de nuestro programa que vamos abordando diariamente. Y vamos también a escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos entonces con los distintos segmentos. Empezamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte entonces también el tema político del día. Antes, debo invitarles a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Don Arepo. Además, platos típicos, menú diario, Don Arepo. Vamos entonces con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la detención de 20 personas por parte de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil en el día de ayer. Y es que entre ellas está el asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Coldo García, y en una operación anticorrupción por la adjudicación de contratos de varias administraciones para la compra de mascarillas en los meses más duros de la pandemia del COVID-19. Y es que la investigación ha sido declarada secreta y está bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, según ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa. Y es que también en el día de ayer, en una declaración ante la prensa, el presidente Pedro Sánchez aseguró que el gobierno estará al frente para solucionar este problema. Asimismo, Ábalos ratificó de que no tenía conocimiento de esta situación. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, el asesor más cercano de Ábalos no daba información a su jefe acerca de los movimientos que él realizaba. Y también nos preguntamos, ¿está seguro el presidente Pedro Sánchez que saldrá adelante esta investigación y se podrá dar sentencia a los culpables? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos ahora también a escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, pero antes también tiene una nota ecológica. La nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos de cómo entidades sociales, vecinales y ecologistas enviaron una carta al gobierno de España en la que mostraron una oposición rotunda al proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, y es que las grandes infraestructuras de transporte del Estado español se presentarían como una ampliación anunciada por el presidente Pedro Sánchez en la edición pasada de Fitur, en la cual ahora 87 entidades han presentado un no a la ampliación de este aeropuerto y a las mega infraestructuras de transporte, ya que la ampliación se articula con dos actuaciones principales en los cuales aumentaría de forma masiva las emisiones de gases de dióxido de carbono, al igual que distintas afecciones que podrían ser contraproducentes para el medio ambiente por el espacio en el que se realizaría. Entidades sociales, vecinales, ecologistas y sindicales han presentado en la policía en contra de las grandes infraestructuras de transporte, en especial contra esta ampliación que empeorará sustancialmente la calidad de vida de cientos de miles de personas que viven cerca del aeropuerto y que seguirá aumentando las emisiones de manera contraria a lo que se tiene que hacer en los próximos años. Lejos de ser una intervención pensada en favor de los intereses generales, este tipo de proyectos provocan un fuerte rechazo social y ahora organizaciones firmantes han manifestado reclamaciones políticas que mejoren la movilidad cotidiana del conjunto de la población en vez de afectarla de esta manera. Gracias, Carlos. Vamos también entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Europeo de las Víctimas del Delito, de igual forma que este jueves 22 de febrero se conoce por ser el Día Europeo de la Igualdad Salarial. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios y las efemérides que nos encontramos con este día, recordamos cómo el 22 de febrero es a su vez el Día del Pensamiento Scout, al igual que entre los aniversarios recordamos que la reconocida actriz Drew Barrymore está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 49 años de edad, siendo esto lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. ahora pasaron las noticias más importantes en materia de inmigración. También escuchamos los segmentos con Adolfo Jiménez del Río, con Carlo Angulo. Más adelante estaremos con Latino Deportes, cerrando nuestro programa con completa información del mundo del deporte. Y vamos inmediatamente también a intentar darle la bienvenida, porque estamos haciendo ajustes también en nuestros estudios. Estamos estrenando estudios, cada día intentando mejorar con el propósito de llevarle un mejor servicio a nuestra audiencia. Tenemos en contacto a Ricardo Marín, que interviene todos los jueves, diversos temas de interés en particular para la población colombiana. A ver si tenemos, por aquí ya nos alcanzan a ver. A ver si ya nos alcancen a ver. Tenemos a John Jairo Romero. John Jairo, buenos días. John Jairo, buenos días. Buenos días, Ricardo. A ver si escuchamos a Ricardo. Ricardo Marín. Nos parece que todavía no nos están escuchando. Vamos a intentar mejorar la comunicación. Mientras avanzamos con Carlo Angulo, que ya está listo con... A ver. John Jairo. No. Tenemos algún inconveniente a la hora de compartir con nuestros oyentes. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. En febrero no regales flores, dedica canciones. 640-86-4281, el WhatsApp de Latinos FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Goza la mejor salsa con Latinos FM. Oye, te hablo desde la prisión. Perdido de esperanza. Ay, adiós. Solo llega mi